Ahora. Ahora un poco mejor. Bueno, creo que está bien. Hola. Hola, hola. Ese es tu ordenador, ¿cierto? El ruido de la charla de Gmail, ¿no? ¿Cómo? Que es el ruido de la charla de Gmail, ¿no? Sí. Que te pulsa en el chat. Sí. Sí. Ah, vale. Es que yo he cerrado todo porque si no esto se colapsa. Ah, o decir llamado desde el chat mismo, desde Gmail. Sí. Bueno, ahí vamos a probarlo. No, no, pero esto, el Skype funciona mejor, ¿eh? Bueno, no, por ahora está bien, por ahora escucho mejor el Ahora sonido. parece que está bien, sí. Cuéntame, ¿tú eres estudiante de periodismo en la Universidad de Vichy? Sí, no, de San Andrés. Bueno, está haciendo una tesis. Tiene que ver un poco con el archivo periodístico. El archivo periodístico online. Por Ajá. ahora, hasta ahora, la mayoría de las entrevistas fueron con periodistas que trabajan con texto. Y esta Vale. y en tu, pero en tu caso sería con video, multimedia, aunque también manejan texto, según lo que me dijo tu compañera. Sí. Bueno, entonces por eso del pattern me interesaba eso, porque es otra forma de encarar el tema del archivo. Generalmente, a grandes, pero más o menos decirte de lo que va la tesis, tiene que ver con el archivo periodístico y cómo este archivo es diferente al que había antes, porque antes en la era de papel o incluso en la era de televisión, si un usuario quería acceder al material de archivo de un medio, tenía que ir o a la hemeroteca papel o al archivo del canal de televisión, que muchas veces ni siquiera está abierto al público. Y hoy en Sí. día ese tipo de material pues está libre para verlo online, cosa que también le facilita trabajo a los propios periodistas que quieren ver sobre determinado tema y no se acuerdan y van, incluso ellos mismos se meten en Google o en el archivo periodístico del medio para informarse sobre ese tema. Entonces, ¿Pero hablas de los archivos disponibles a la gente o los archivos que los periodistas mismos usamos, o sea, nuestra hemeroteca o la hemeroteca para todo el mundo? Bueno, si hay una diferencia entre los dos, también sería bueno hablar, porque la mayoría de los periodistas con los que hablé, el archivo al que recurren ellos, en realidad también termina siendo el de ellos mismos. O sea, es el archivo que está abierto para todo el mundo, porque viste, es el mismo artículo que puede ver un otro, pero que bueno, el mismo periodista lo lee, incluso lo linkea. Y si hay una Sí. diferencia con el tema del archivo en tu caso, también estaría bueno también profundizar sobre eso. Así que Ya, bueno, en el país tenemos un archivo que se llama el Pegaso, que es como un buscador interno que solo tenemos acceso la gente que está en la redacción, que sirve para buscar reportajes anteriormente publicados de determinados temas. Entonces tú puedes buscar por el nombre del periodista o por el tema de investigación que está, por ejemplo, yo esta semana he usado porque estoy haciendo un tema sobre donación de órganos. Entonces he mirado todos los reportajes que ya se han hecho, qué punto de vista han cogido para no repetirse y tal. Luego, en la parte de multimedia, desafortunadamente no tenemos un archivo, o sea, teníamos un sistema anterior del país, que no es este de la web de ahora, es un sistema antiguo, que era donde teníamos guardados todos los vídeos. Ese sistema ya no existe, con lo cual todos los vídeos que se han hecho ahí se han perdido. Hemos comprado un disco duro, hemos guardado las cosas de este archivo en un disco duro por fecha. Y luego, este archivo actual se guarda con etiquetas, o sea, si tú etiquetas la persona que hizo el vídeo, el tema del vídeo o lo que sea, lo puedes recuperar a través de la etiqueta, pero no tenemos una hemeroteca de vídeos, o sea, esta herramienta no contamos con ella y es un rollo. Cada vez que nos piden un vídeo, tenemos que ir a las carpetas del disco duro, es una cosa tan absurda porque parece que un periódico, pero es así, o sea, es a lo bruto. Y es muy complicado, o sea, esos problemas es que se nos presenta cada día. Entonces viene gente de, ay, quiero el reportaje este que hemos hecho con el cantador de flamenco en 2005. Y dices, vale, entonces pillas la carpeta y tal, porque si no lo buscas por palabra clave en Google, no lo encuentras. O sea, no. nuestro buscador es Google. Y es una putada que sea así, pero verdad que sí. Es de esta forma que funciona y hasta ahora no se ha encontrado ninguna otra forma, ninguna herramienta tecnológica para mejorar esto, ¿sabes? Aunque hayan cambiado la página del país y esté bastante mejor, aún queda mucho por desarrollar. Entonces, el problema es que para, o sea, los mismos usuarios tienen alguna forma, no solamente pueden encontrar un video a través de Google con palabras claves, pero no hay ninguna forma de encontrarlo dentro de la página misma. Si busca dentro de la página, estarán los vídeos desde 2010 solo. Ah, claro, y ¿Sabes? todos los anteriores solamente están en un disco duro que lo tienen ustedes, pero no, Sí, claro. está público si lo buscas por internet. Por ejemplo, si te acuerdas de un reportaje que se hizo Ah, okay. en, yo qué sé, en 2003 o algo así, yo lo que sé es que o buscamos por Google y encontramos el reportaje con el vídeo incrustado. Pero no hay un depósito. ¿Sabes lo que Claro, te digo? claro. No hay una biblioteca de vídeos. Ah. Y tenemos el canal de YouTube, que también es otra herramienta que la gente a veces busca por ahí. Pero esto, ¿cómo lo hacen los de documentación? Son los encargados de subir los vídeos ahí. Entonces, ¿qué hacen? Todos los días miran la página web del país, ven dónde están los vídeos. Cogen de la carpeta que tenemos del FTP, que es un... ¿Sabes lo que es el FTP, no? Me suena, pero no explícalo. Sí, es FileZilla. Es un depositorio temporal de archivos para cambiar archivos pesados entre gente que tiene la misma clave. Entonces, tú pones tu clave, que es una clave común a toda la redacción, y ahí extraes el vídeo. Entonces, ¿qué hacen? Los de documentación cogen los vídeos de esta base de datos provisoria que tenemos, provisional, y quitan. Perdona por mi castellano, es que soy brasileña, entonces me cuesta a Sí, sí, sí, veces sí, decir sí, las sí. palabras bien. Pero me entiendes, ¿no? Sí. Y eso. Entonces, lo cogen y lo meten en YouTube. Sí, hay muchos errores, hay muchas cosas que se escapan así porque no la ven, porque está muy escondido, porque no se anuncia en la página web y termina que es un archivo de YouTube pero incompleto. Pero este archivo existe online, disponible al usuario, pero no creo que la gente lo utilice, ni nosotros lo utilizamos. Claro. O sea, el problema es que, o sea, muchos de estos materiales están online, pero el problema también es un tema de acceso, o sea, están pero escondidos, es difícil acceder a ellos. ¿Qué tipo de medidas se usan para hacerlos más visibles? Porque el problema con el video es que como no hay, no, tal vez no rankea tanto en Google por un tema de que no tiene palabras, y Google está hecho para las palabras, y no para los Claro. videos. Y si se trata de Ahora se ha solucionar eso, resuelto el tema con el tema de las etiquetas, pero esto es cosa de enero hasta ahora. O claro. sea, llevamos poco tiempo con el tema de etiquetas en el país. Antes no existía. Claro. Eso te... Entonces, ahora con los tags, pues sí, se encuentran las cosas más fácilmente. Si necesitas un tema de economía o sobre el 15M o lo que sea, puedes buscar por etiquetas que te salen reportajes mezclados con el vídeo. Y la hemeroteca, que es el acceso que tiene la gente suscriptora del periódico, esto es solo para los archivos de impreso. O sea, los reportajes que se han hecho en impreso solo tiene acceso la gente que también paga el periódico. Si no, pues Google, gente que lo haya copiado y pegado a su blog y cosas así, también se encuentra. Yo encontré varias veces reportajes míos en otra que se ha publicado solo en papel a través de gente que retuitea, que pone en blog, que sabes que los links se van manteniendo con el tiempo, Claro. pero realmente no existe un sitio donde se deposita esas cosas, no existe. Claro. Más allá de eso, o sea, de alguna manera, de alguna manera, el internet ayuda a que este archivo esté visible. O sea, se puede pensar estos archivos, o al menos una nota con un video, como algo que se pueda ver a lo largo del tiempo, que también se está dificultado por esta situación donde es difícil encontrar los archivos, pero de todas formas se puede pensar como algo que, bueno, se extiende en el tiempo, no es algo que ve la gente como, qué sé yo, lo que se muestra en televisión es para la gente que la está mirando en ese momento. Después si querés recurrir al archivo está, pero es muy complicado para el medio de la gente. Pero online sigue el video También es interesante eso que sí, que se puede bifurcar por las redes sociales y puede encontrar una nueva vida. Por ese, Sí, esa es ¿cómo nuestra verías? esperanza, ¿verdad? Claro. Porque no. ¿Cómo verías como esa nueva vida, digamos, que te cobra la imagen o el video al estar en lo que se podría hacer el archivo infinito, aunque a veces difícil de encontrar, que sería internet? Pues yo lo veo un poco lejano. Así, yo esperaba, te digo como periodista, que hubiese una forma que estuviera más ordenado. Lo que pasa es, el periodismo se hace del día, la gente no está muy preocupada. Incluso hay algunos reportajes que salen sin etiquetas, sin Sí, sí. nada, porque a la gente mayor que está en el periódico desde la prehistoria, pues no se dan cuenta que hace falta etiquetar eso. Yo veo esto como un problema de mentalidad, sobre todo, y de falta de preocupación en mantener este material disponible para que la gente lo tenga como acceso para una investigación, que lo puedan reaver. No sé, yo veo como un problema de mentalidad, sobre todo, que la gente que era periodista hasta los 70, que no está acostumbrada a esto, pues les cuesta un poco el tema de etiquetar, que es una salida bastante buena, aunque no funcione Sí. perfectamente, es una solución que hemos encontrado y de momento va bien. No lo veo como algo negativo, o sea, lo veo como, aunque sea algo sencillo, pero es algo bueno. Y me gustaría, sí, verlo, tener un sitio donde podrías buscar por palabras clave, por gente que sale en el vídeo. El vídeo es más complejo por esta situación, ¿no? Porque en el texto, pues a través de las palabras, de los nombres están ahí, pero el vídeo tú tienes que rellenar este hueco que no está de las imágenes. Y necesitas un texto o necesitas por lo menos meter quiénes estaban en el vídeo, qué temas ha tratado. Y todo este proceso no se hace. Entonces es un fallo muy grande. O sea, yo en los vídeos que hago yo, pues intento rellenarlos de la mejor manera posible para que luego lo pueda recuperar. Pero no hay esta mentalidad dentro de un periódico que está acostumbrado a ser impreso. O sea, Claro. esta es la gran dificultad que tenemos ahora mismo. En las nuevas generaciones se está viendo alguna mentalidad, alguna otra mentalidad, supongo que sí también porque están acostumbrados al menos a la interacción web. El tema que veo a veces es que hay como una suerte de contradicción, si se quiere, en el tema de que por un lado todo se guarda en internet, pero por otro lado cada vez es más rápido y cada vez cuenta más el instantáneo, el minuto a minuto. No sé, ¿cómo se está dialogando, barajando, tratando de, no sé, manejar esta situación? Ahora mismo el tema de noticias minuto a minuto y de seguimiento y todo esto, en el periódico han creado una herramienta solo para información minuto a minuto que se llama el Scoop, que es una herramienta que funciona bien para noticias de última hora y sobre todo para los propios periodistas. O sea, ponen incendio, no sé dónde, rollo. Yo soy una periodista, vivo en la Gran Vía y delante de mi casa hay un incendio en el Banco de España. Entonces tú pones en Scoop, incendio en Banco de España y sacas una foto con tu móvil o grabas un vídeo con tu móvil y lo subes. Pero esas informaciones píldoras solo sirven de aviso porque luego se va a complementar el reportaje. Entonces es una cosa que para el lector es indiferente porque realmente quiere saber un poco más. O sea, el lector, vale, que le cuente los hechos está bien, pero quiere saber por qué ha pasado el incendio, ha muerto gente, se ha quemado el archivo, se ha perdido dinero. Quieres saber más cosas. Entonces, yo veo que esa herramienta de interacción sirve bastante bien porque la gente se entera al momento de lo que está pasando, pero no rellena todas las necesidades, o sea, no cumple todas las cosas que hace falta de un reportaje completo. Y yo veo que el Scoop, que es esa herramienta del país, que funciona bien, pero para los propios periodistas, no tanto para el lector. Claro. Aparte, bueno, el lector sí puede crear su cuenta y también dar sus noticias minuto a minuto, pero no vemos esto pasar. O sea, vemos que la gente retuitea las cosas que colgamos, pero no necesariamente que la gente se cree una cuenta para sentirse ellos mismos capaces de dar una noticia. Es que no se sienten capaces, no se ve este movimiento aquí aún. En Brasil, por lo que veo ahí, sí existe esto del periodismo ciudadano, de la gente más cercana del barrio, que cuenta sus propias noticias, y los propios periódicos están atentos a esas personas para sacar sus temas de reportajes también. O sea, la ciudadanía pautando el periodismo. Y aquí aún no veo este movimiento, quizás porque la gente de Twitter pues no es tan asidua como pasa en América Latina. Claro. Porque no consideran esto una fuente fiable de información. Claro. Una cosa que te voy a preguntar. Generalmente lo que se ve, como dijiste vos, sí, son las notas del día. No hay tanto que, no hay mucha actividad después. No se da que las notas, no sé, una nota vieja vuelva a cobrar vigencia. Eso a veces pasa en el texto, pero no sé si pasa muy a menudo. No sé, como en tu caso. Por ejemplo, ahora que tenemos la crisis, este regalo para los periodistas, porque tenemos temas a muerte para escribir, pues es bastante interesante. Cuando hay huelga general, cuando hay cosas que se van repitiéndose, pues es bonito de ver el scoop, por ejemplo, porque tienes un archivo de todas las huelgas generales que hubo y de todos los días del 15M. O sea, cuando un hecho está dentro de una temática que tiene un seguimiento, pues terminas que por meses, aunque no sea un seguimiento, pasa lo de los acampados en Sol, pasa una semana, estupendo. Después de un año, pues se está celebrando que hace un año hemos acampado en Sol y hemos vuelto a Sol. Pues todos esos comentarios de información minuto a minuto están en la misma etiqueta, entonces puedes hacer un recorrido de la información. Y por un lado, ves bastante bien cómo ha evolucionado el tema y si había más gente, puedes comparar sin necesidad de estar buscando todo el rato, pero eso es gracias a las etiquetas y a las informaciones que condensan en una misma temática. Pero eso es suerte. Imagínate que el tema de ETA, por ejemplo, es una etiqueta bastante interesante porque sacas cosas desde 1980, desde cuando murió Franco, hasta ahora. Sí. Entonces, es una etiqueta útil. Pero si tú vas a hablar de la crisis económica o del problema de los bancos o de otros temas que son bastante más amplios, pues no siempre estarán etiquetados de la misma manera, con lo cual no reúnes en el mismo sitio toda la información que podrías tener sobre este asunto, ¿sabes? Claro. Perdóname. Estoy viendo acá, tengo pantalla por un lado y por otro lado todas las preguntas que voy. Que obviamente es un libreto muy generalizado y después dependiendo de cómo va la entrevista. Muchas veces tengo una serie de preguntas, pero el mismo entrevistado responde preguntas que haría, pero ya respondió de adelantado. Entonces como que, tengo que rearmar todo. En tu caso, porque hay una cosa, estoy más acostumbrado a tratar con gente de texto, porque en el texto, los periodistas de texto, tienen un diálogo bastante específico con el archivo, que es el tema de los hipervínculos. Cuando están escribiendo una nota, hipervinculan a la nota vieja para dar contexto y que se suba a la nota actual. Y que esto no sé si se da tanto en el caso del video, porque ya cambia un poco la situación, porque obviamente estamos hablando de video. Y no sé si se trata de hacer alguna vez en el texto de que puede introducir el video, a lo sumo. Pero ese tipo de relación o de actualización de archivo, no sé si se usa mucho o cuánto. Que yo entiendo, pero lo que veo es que han creado dentro de este nuevo sistema que tiene el periódico ahora, hay una cosa llamada sumario. O sea, tenemos el título, el subtítulo y el sumario. El sumario son como 4 o 5 enlaces que tú puedes meter en la noticia de cosas que están relacionadas a ella, no necesariamente del día. En este espacio es donde podemos poner vídeos antiguos respecto al mismo tema. Pero en el texto mismo, si citamos, porque en el vídeo donde el presidente de Iberdrola ha hablado de no sé qué, no sé cuánto, ahí sí. Y usamos en el texto también, se usa mucho, no solo los vídeos que hacemos nosotros, sino YouTube, vídeos institucionales, enlaces a páginas web que hay streaming. Hay muchas posibilidades, o sea, el enlace no siempre está vinculado a producción propia, sino a enlaces de YouTube y de páginas institucionales, que también es bastante interesante. Lo del streaming es un capítulo aparte porque es una experiencia bastante interesante que hemos tenido la oportunidad este año como 3 veces de hacerlo, que se está juzgando un caso de corrupción de Bankia y cada 2, 3 días pues ponemos el enlace del streaming que nos da o una empresa privada que pagamos una pasta o el propio Congreso. O sea, las propias instituciones del gobierno que ponen una cámara en directo. Entonces, el papel del periodismo en este caso simplemente es hipervincular una cosa que ya existe, pero que la gente no se va a dar el trabajo de meterse en la puta página del Congreso de Estados. Es que no lo va a Claro, hacer. O sea, si claro. tú no le pones masticado ahí en la Sí, portada sí, del sí, país, sí. no. Entonces, es una información que es gratuita, que cualquiera puede entrar y acceder y ver cómo va el proceso o el juzgado, lo que sea, pero que la gente no lo utiliza porque no lo sabe. Esta semana también estamos con una movida, espera que te miro el nombre, de NASA, Eclipse, no, Curiosity se llama, que es un vídeo de, bueno, que están ahí llegando a Marte y tal, pues son cosas que la gente tiene un poco de curiosidad, llega a saberlo, pero nosotros somos obligados a descubrir dónde están escondidos estos hipervínculos Claro. y meter una portada o incluirlos dentro de un reportaje. Que Claro, al final nada más es que repasar la información, porque en realidad no estamos diciendo nada nuestro, nada nuevo, ¿sabes? sí, bueno, está al menos. Bueno, sería como también una suerte de nuevo rol de periodístico, eso tal vez también de, no sé, estar dentro de lo que sería el archivo, pero en este caso sería el archivo ya de todo internet, toda la web, porque es no solamente el archivo propio de la página, sino también es manejar los Claro. archivos de sitios gubernamentales. Acá, por ejemplo, lo que hago en el sitio donde trabajo yo, que a veces ponemos la transmisión en vivo online de televisión pública cuando hay un evento, porque tal vez la mayoría de la gente no sabe que puedes ver por la página web de televisión pública Claro. la transmisión. Pero bueno, nosotros la ponemos ahí, pues si la gente no se da cuenta. Pero bueno, entonces también puede ser una nueva suerte de responsabilidad del periodista de manejar este ambiente de la web, que tal vez la gente común tal vez maneja sus cosas, el mail, o no está tan pendiente de el ecosistema de la Claro. web. Podría ser como un nuevo rol también, de alguna manera. Bueno, yo creo que hemos abrazado un rol más, no, no tanto de que nos transformamos en repasadores de links, o sea, no es esto, sino que es una función más que tenemos que cumplir. Es lo mismo. Antes el chico del cinema mudo pues solo tenía que preocuparse con la imagen, pues ahora también tiene que preocuparse con el sonido, con la iluminación de la sala, con la palomita que vende. O sea, vamos abarcando cada vez más funciones y yo no sé hasta, porque ahí en el periódico está bastante segmentado, aunque yo si hago un vídeo, yo también tengo que hacer el texto, tengo que enlazarlo, tengo que crear los subtítulos si es en inglés, tengo que poner una locución en off, tengo que editarlo, tengo que manejar todas las herramientas de edición de vídeo, de programas, de movidas, tengo que subirlo, tengo que saber de FTP, tengo que saber de transferencias de archivo. O sea, antes solo tenías que escribir y dejabas que el maquetador metía tu texto en un papel. Hoy pues tienes que hacer todo, o sea, desde la parte de apuración, de quedar con la gente, que es el periodismo clásico, hasta cumplir funciones técnicas que antes el periodista no estaba obligado a saber. Hoy un periodista sin Twitter no es un periodista. Claro. Entonces, pues vas abarcando cada vez más cosas y a saber hasta cuándo seremos capaces de ser tan multimedia. Sí, sabes, es una locura. Yo lo veo como, me encanta, ¿eh? No es que no me guste, pero yo lo veo un poco abusivo. Es que ya, Sí, ya sí. vale. O sea, hago el Sí. vídeo, edito el vídeo y lo cuelgo yo. Lo repaso yo por las redes sociales, o sea, ya estamos. Poco Sí, más bueno. tendré que leerlo para el lector, ¿sabes? Ya es el colmo, es lo más, lo más. Una de las periodistas que entrevisté me dijo eso, como que cuando le dije lo del archivo, dije, sí, el problema es que tenemos que trabajar tanto que no podemos pensar en el futuro, no se puede pensar que lo van a leer esta nota dentro de 5 o 10 años, porque la tenemos que publicar ahora y hay un montón de cosas para hacer. También se da eso, no sé, lo corto del tiempo puede complicar pensar a futuro, o el artículo del video en función de archivo. No sé si... Por ejemplo, los técnicos que trabajan conmigo en absoluto piensan en un archivo, o sea, saben de la necesidad y muchas veces es que no están preocupados en esto de dejar un enlace permanente o un punto de acceso donde sabes que estará ahí, o sea, no tienen esta mentalidad. Y Claro. yo veo la necesidad porque como no es mi país, yo siempre tengo que enterarme de todo lo que ha pasado. O sea, la gente menciona no sé quién de una familia de políticos súper tradicional. Vale, ¿quiénes son estos? Perdona. O sea, yo estoy constantemente mirando el archivo, pero yo creo que la gente del periódico mismo, cómo vive la información día a día y está tan acostumbrada con los nombres que hay por aquí, pues tampoco les hace falta consultarlo tan a menudo. Claro. Y si no hace falta a ellos, tampoco piensan en sus usuarios y la gente que puede que esté interesada en saber el pasado de algo, ¿no? Y lo de los vídeos, también quería comentarte, en Facebook funciona muy bien. O sea, el país tiene como tú puedes agregar para recibir las informaciones de cada sección y tal. Y los vídeos, cuando ponemos en una pieza, hay dos cosas. Una, que cuando se cuelga esto en Facebook, hay un tope de visitas tremendo, o sea, números que tú dices, madre mía, y cuando hay streaming todavía más. Cuando hay, por ejemplo, choque policial en Barcelona con una gente que estaba acampada delante, no sé dónde, delante del ayuntamiento, pues hay palos y tenemos una cobertura en streaming, accesos sin parar. Por otro lado, esa semana me pasó una situación con un periodista que ahí cuando han lanzado la nota esta de 100 pesos, ¿no? Sí. Pues el Francisco Perejil, que es el corresponsal del país en Argentina y en Brasil también, porque a veces está en un país, está en el otro, ha hecho un reportaje sobre esto, ¿no? Ha escrito la noticia de que Cristina ha presentado la nota con Eva Perón, no sé qué, no sé cuánto. Pues yo creo que la noticia, y a la vez estoy pendiente de lo que me llega de vídeos de todas las agencias de comunicación. Y yo veo que hay un vídeo de ella enseñando la nota, hablando, explicando en una rueda de prensa. Pues voy, hablo con el redactor jefe de esa sección personal y le comento, mira, para el reportaje este de Francisco Perejil, pues tenemos un vídeo. Y él me dice que es un señor grande, que dice, entonces metemos el vídeo, ¿qué quieres? ¿Que la gente no lea el reportaje? Y yo me quedé así. La gente aún discute esto, o sea, están pensando todavía en la competición entre internet y papel, o sea, estamos locos o qué. La gente muchas veces de papel no ve el vídeo como un complemento, sino como la competencia. Claro. Porque una cosa, que pides un periódico y veas una foto, que hay una foto con el nombre de la persona, pues la foto está aportando algo al reportaje, porque te está dando una idea visual de algo que estás leyendo y lo tienes que imaginar. Pero el vídeo es las dos cosas juntas. Es la persona hablando, el texto y tal. Entonces, en este periódico, por lo menos, la gente mayor pues, lo ve como una cosa de competición con la información que ellos están produciendo y no como algo que aporta imagen, que aporta más información todavía o da más sentido de la realidad que una cosa que tú digas, había 10.000 personas y otra cosa que veas la calle que no hay un puto espacio en blanco. Son dos cosas distintas, pero que también se complementan. Y mirando los hechos, es que hay gente que no le gusta leer y punto. Y la gente, ¿qué vamos a hacer? ¿Sabes? No es mi culpa. Claro, Y si claro. tengo para darles, ¿por qué no darlo? ¿Sabes? Yo pienso que en un periódico como El País yo tuviera una discusión como a este nivel con un periodista por nada, que pensaba que yo estaba ahí para competir con perdona, todo lo contrario. Y eso pasa. Pasa mucho. Sí, pero ha sido la primera vez que ha pasado conmigo, pero mi jefa me ha dicho que eso pasa cada día. Y pues sí, pues sí, eso es otro ejemplo de esa ruptura generacional que hablaba, ¿eh? Que la gente que viene, gente más grande, no está acostumbrada a lo que implica o lo que implicaría muchas de las herramientas de la web. Ahora que hablaste de Facebook, me acuerdo que también el problema de Facebook que tiene es que también puede servir como archivo, entre comillas, pero no, porque no sé, es horrible Facebook para encontrar, no sé cómo es Facebook para encontrar notas. Si quieres buscar una publicación vieja en Facebook. Si quieres, por mail yo te envío, conozco como cuatro o cinco buscadores que busca noticias, gente, información, enlaces, menciones, busca todo, pero dentro de Facebook, Twitter, Twitter, sí, hay buscadores específicos de esto y nosotros usamos muchísimo Mándame, en sí, el los links periódico. estarían buenos, no había escuchado que existían. Sí, te lo paso porque funcionan de puta madre y pasa justo eso. Por ejemplo, hay gente que está en una manifestación, imagínate que hay una manifestación en Elche y se mueren no sé quién porque han puesto fuego a la iglesia principal y no tenemos ningún periodista en Elche, entonces que tenemos que buscar a gente que vive en Elche y cómo las buscas a través de Facebook y cómo ves lo que están colgando, pues a través de las menciones y de las etiquetas. Y existen buscadores que se dedican solo a las redes sociales. Entonces, estos buscadores los utilizamos casi cada día para buscar vídeos de gente que cuelga cosas por su cuenta, con su móvil. Lo utilizamos bastante también para recuperar cosas que no hemos sido capaces de abarcar todo, porque no podemos abarcar todo, no podemos estar en todos lados, ¿no? Y las agencias de comunicación tampoco están. Pero te voy a enviar porque eso es muy interesante. Yo no lo conocía hasta entrar en el periódico. No, yo tampoco. Incluso una cosa que hablaba con un amigo mío era que Facebook es, la información de Facebook es cerrada en cuanto a Google, pues no se cierra de Google, no lo puedes encontrar por Google. Pero ahora de estos nuevos buscadores están interesantes. Ahora que mencionaba eso, también me, como última pregunta, el tema de los diversos archivos a los que de alguna manera tenés que acceder en el trabajo diario. Está el archivo este que busca por Twitter y Facebook, tenés el archivo mismo interno del diario, y también tenés el archivo de Google. ¿Cómo es? ¿Cuál de estos archivos usás más a menudo? ¿Cuál no te sirve tanto o te sirve más? ¿Cómo es interactuar con estos varios archivos y buscadores que buscan en diferentes fondos de datos para poder armar una noticia, tener una idea o al menos fundamentarla o no, agregable videos de si es un tema que se prolongó durante el tiempo, agregarle videos no sé, de ayer o del mes pasado. Parecerá un poco absurdo lo que te voy a decir, pero es la verdad, que realmente el archivo es la memoria del periodista. O sea, no, los periodistas tienen una, yo no, pero la gente en general tiene esta capacidad de, no, porque esto ya ha sucedido en 1963, cuando, no sé quién, es que es brutal. O sea, cuando yo tengo que hacer un reportaje, yo lo primero que hago es mirar el archivo interno a ver quién lo ha escrito. Y ni lo leo, o sea, hablo directamente con la persona y le. Porque estas personas, cuando han estado metidas en la noticia, aunque no vuelvan a escribir del tema, creen o no, hacen un seguimiento. Entonces, son realmente los archivos que tenemos ahí, son los archivos vivos de la gente que tiene memoria, que no es mi caso. Y Claro. en segundo lugar, yo siempre busco en Google en plan, la palabra, dos puntos, entre comillas, elpaís.com. Que es bueno, es la mejor. Nosotros mismos no usamos el buscador interno del periódico, usamos Google. ¿Por qué? ¿Una cuestión de comodidad o ¿Qué? por qué se da eso? ¿Una cuestión de comodidad o el archivo en? O sea, que el archivo no siempre indexa bien las noticias. A veces pones panadería y te sale un reportaje sobre el orgullo gay, ¿sabes? Y tú no sabes por qué, pero te sale. Porque el archivo, el tema de la documentación en el periodismo es una cosa que ahora empieza a depender del periodista, pero antes había un piso entero de gente que se dedicaba a esto. Claro. sea, es que te estoy diciendo de que el periodista tiene que abarcar todas esas funciones, porque como hay crisis aparte en España, pues la gente tiene que hacer muchas más cosas por el mismo precio. Claro. Entonces antes teníamos el chico que corregía tu texto, teníamos el otro que te escogía la foto, ahora lo tienes que hacer todo tú, tienes que escoger la foto que va en tu noticia, tienes que corregirlo, tienes que subirlo al Facebook, tienes que repasarlo a Twitter. O sea, ¿cómo eres tú el que tiene que abarcar tantas cosas? Pues el buscador no te responde como te debería porque es tu responsabilidad hacer esta cosa, subir, hacerla bien, o sea, subirla de una forma correcta. Y antes teníamos a personas que se dedicaban exclusivamente a ver el tema principal, a seleccionar 5 o 6 palabras clave y ordenar tu información. Pero ahora el tema de la documentación lo tiene que hacer el propio periodista, por eso funciona mal, porque no sabemos hacerlo bien. Claro. Bueno. Esa es mi opinión. No, no. Está bien. Igual ya es bastante común. La mayoría de los periodistas que entrevisté, salvo un medio, la mayoría busca por Google. Porque hay muy pocos periódicos con archivos internos que funcionen bien. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Nada, Guido, mucha suerte. Yo te envío estos enlaces ahora mismo, ¿vale? Dale, dale, dale. Muchísimas gracias por todo. Para que lo tengas. Gracias. Venga, Chao, chao. besito, encantada. Chao, Suerte. chao.